100 años de creación de YPF, Martínez. Digo esto porque aparecen los logos, las publicidades de YPF en varios lados, y uno desearía desde su lugar que haya un reconocimiento por parte del Estado argentino y que esto se masifique, ¿vio? Que llegue a la población la importancia de esta empresa. Pablo, fue constituida durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen, 1922, y se designó para dicha empresa al general Mosconi. Uh-huh. Eso es prácticamente lo que se repite habitualmente. Pero vos sabés que hay todo un proceso donde Yrigoyen pretende constituir una empresa, no es que la constituyó de buena a primera y el último día que se fue, digo, armó la empresa, no, no. Venía batallando, pero usted sabe, Martínez, que en este país había intereses que no querían que el Estado constituyera una empresa estatal de petróleo. Uh-huh. En 1920, Martínez, no le estoy diciendo ahora y en los 90, ¿eh? Uh-huh. 1920. También había algo de grieta, me parece, por ahí. Sí, entonces, la pregunta básica es, ¿por qué? Y bueno, usted siempre haciendo las preguntas difíciles, Martínez. ¿Qué? Y obviamente, obviamente que esto era porque había un sector nacionalista en el ejército, y dije nacionalista en el sentido que estos militares, como el caso Mosconi, se habían formado en las escuelas prusianas o germanas, que eran las que influían en el ejército argentino. ¿Y qué quiero decirte? Quiero decirte a la audiencia que estas escuelas tenían por concepto que todo país debía de industrializarse si quería ser libre e independiente. Uh-huh. Dije dos cosas, Martínez, libre, sí, e independiente, económicamente. Uh-huh. Y que ese era el único camino para la prosperidad del pueblo. ¿Se entiende el recorrido? Sí. Bueno, estos militares lo entendieron. Entre ellos, de esa camada, para que tengas una idea, son Sabio, otro grandioso que colabora con, y que es el inspirador de Mosconi, que es el general Alonso Waldrich. Figura importantísima, al igual que Mosconi. ¿Estamos de acuerdo? Uh-huh. Y de esa escuela luego va a venir también, en gran medida, el coronel Perón, uh-huh, influido por esa corriente. Entonces, estos militares en aquel momento ven la necesidad de crear una empresa estatal de petróleo. Miramos lo que le dice Alonso Waldrich, que es inspirador de Mosconi. Dice, en todas partes se cree como dogma económico que el capital extranjero es indispensable para el desarrollo de los recursos naturales. Uh-huh. 1920, Martínez. Sí. Y nadie parece advertir que ese desarrollo hace rico a los extranjeros y deja más pobres que antes a los naturales. Uh-huh. Y que lo que se necesita es la organización interna del propio capital. Uh-huh. Alguien diría, che, muchacho, ¿y si le cerramos el grifo a la fuga de guita y la ponemos adentro, lo voy a pedir afuera? Bueno, uh-huh, una pequeña observación. Sí. Entonces, bueno, ¿qué sucede? Alonso Waldrich la podría haber repetido durante todo un siglo, ¿no? La frase que iba a quedar como una proclama a levantar. Nosotros nos dedicamos a buscar estas cosas, Martínez. Sí. Porque después uno pregunta, ¿dónde la saca? No. Si buscas, hay una página que se llama La Waldrich, uh-huh, la página de Pensamiento Nacional, donde está todo expresado. Yo tomé una fuente. Hay libros de Waldrich, uh-huh, sobre el tema, igual que de Mosconi. Pero si vos querés, continúa el derrotero, que es a dónde. Porque a Mosconi le gustaba la aviación y era muy amigo Jorge Newbery. Uh-huh. Y la aviación se venía creciendo en la Argentina, pero se venía dando, Pablo, desde el punto de vista de la práctica, como hobby, ¿me entiende? Como es la cosa, sí, sí, como algo divertido. Pero aparece un tipo llamado Benjamín Matienzo, que también estaba vinculado con la aeronáutica, uno de los padres junto con Newbery, y obviamente conocen a Mosconi. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué deciden? Bueno, vamos a promocionar para que el ejército tenga una fuerza aérea, el ejército, que no tenía. Y dejemos de lado, o sea, en un costado la cuestión meramente de deleite, por así, uh-huh, decir, de la élite. Bueno, porque aparte vos pensás que ya la Primera Guerra había mostrado que los aviones eran importantes. Uh-huh. Entonces, eso lo promueve Mosconi. Ahora, ¿dónde viene el problema? Que Mosconi está encargado del aprovisionamiento de esa aeronáutica del ejército. Y ahí viene el quiebre, Pablo. ¿Por qué? Porque Mosconi recibe, hace un pedido a la WICO, a la Standard Oil, una derivada de las siete hermanas de los Rockefeller de Estados Unidos, que era la que proveía el combustible para los aviones. Y fíjate qué particularidad. El gerente de esta empresa le dice que primero pague el Estado argentino, peso sobre peso, y que luego a las 48 horas le será enviado el combustible. Sí. Él lo tomó como un atropello. Uh-huh. Dijo, yo sentí avasallado mi honra de militar argentino, heredero de San Martín. Eso es lo que dice Mosconi. Entonces, a partir de ahí dice, me he propuesto a partir de ese momento luchar con denuedo, dice él, para pelear contra los truths, contra las organizaciones cartelizadas, uh-huh, petroleras, que son las que están dominando el mundo y en este caso imponiendo condiciones al país. Por lo tanto, dice él, ¿qué país puede pelear libremente si los recursos vitales dependen de una empresa privada? Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, Yrigoyen, como dijimos, le da, lo constituye como director de empresa, Alonso Valdés va como Comodoro Rivadavia. Y otro detalle muy importante, Pablo, es que en ese lugar él encuentra con que tiene la necesidad de constituir una nacionalización del petróleo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el petróleo, él entiende, e Yrigoyen también, y Alvear también, aunque te parezca mentira, que tiene que estar en manos del Estado argentino, que no puede haber concesiones privadas al capital extranjero, nacional o extranjero. Y en ese momento los que manejaban el mercado era la WICO, como te dije, la Standard Oil, la ESO, también de la Standard Oil, y la Shell, uh-huh, la, vos sabés, anglo-belga, anglo-holandesa, perdón, compañía de la corona anglo, inglesa y holandesa, que manejan el mercado. A partir de 1922, Pablo hace una verdadera revolución, le dan los recursos, los desarrolla y comienza a perforar pozos en Patagonia Argentina, a sacar, y hay que hacer todo, Pablo, porque hay que traer con buques hacia La Plata para poder destilar. En 1925 YPF tenía la destilería más importante de Latinoamérica, uh-huh, e YPF fue a ser la primera empresa estatal de petróleo del mundo. Uh-huh. ¿Estamos de acuerdo? Y Mosconi iba a comenzar a ser apoyado y copiado por Pemex, Petróleo de México, Petróleo de Bolivia, por Petrobras, por PDV, es decir, Latinoamérica comienza a constituir empresas. Pero, Pablo, no fue gratis esto, ¿eh? No fue gratis. ¿Por qué? Porque comienza una campaña contra la calidad del petróleo de YPF, uh-huh, en este momento. Medios de comunicación, que le llaman, los grandes diarios, uh-huh, dicen que el petróleo no era de buena calidad. El desarrollo petrolero, inclusive hay imágenes y publicidad de esa época, hacen que en el 28, Pablo, YPF haga una publicidad donde muestra cómo el capital extranjero vende el petróleo a el litro a 32 centavos e YPF logra llevarlo a 20 progresivamente, uh-huh, obviamente. Imagínate que lo, sí, primero que hicieron fue llamar al presidente para decirle que ellos estaban perdiendo plata. Sí, sí. Usted sabe cómo es la competencia en el liberalismo, Martínez. Uh-huh. Si el Estado se compró otro de calidad más barato que lo privado, ya no es competencia legítima. Uh-huh. Digo, para que sirva para el presente. Esto a que lleva a que primero se produzca el golpe del 30, y poco tiempo. ¿Y por qué el golpe del 30, Pablo? Porque el golpe del 30 y Yrigoyen dicen que huele a petróleo. Y la explicación creo que es bastante sencilla para nuestra audiencia. Iba a haber elecciones el 6 de septiembre de 1930. Para nacionalizar el petróleo, fundamentalmente en la provincia de Salta, ¿estamos de acuerdo? De donde era, entre otros, Uriburu, que va a ser el que da el golpe de Estado, Patrón Costa y otros grandes terratenientes, al igual que en zonas de Mendoza, se necesitaban dos senadores más. Uh-huh. Y vos sabés que el radicalismo estaba en condiciones de ganar esa provincia, la provincia de San Juan, y obtener. El golpe fue el día anterior a que se hagan las elecciones. Uh-huh. Por lo tanto, la nacionalización no ocurrió. Mosconi y Valdrich van presos por parte de Uriburu. porque los mete presos, sí. Y una manera, por la presión del ejército, de sacárselo del medio es a mandarlo a una misión a Europa, y a Vale mandarlo a una misión a Parque Nacional a Bariloche. Imagínate Bariloche 1930, no, Martínez. No, claro. Sí. Lo sacaron del medio. Lo sacaron de la cancha, lo sacaron del juego. Lo sacaron, sí, de la cancha, ¿me entendés? Uh-huh. Bueno, ese recorrido importante de YPF en el mercado, ahorrando divisas, había promovido también el capital privado, Pablo. ¿Por qué? Porque en lugar de importar los surtidores, que eran norteamericanos, lo comienza a fabricar Siam Argentina. Uh-huh. Esos que son un poste con una bocha de vidrio, sí, que dice YPF, bueno, esos fueron fabricados por Siam Argentina, sumado a una serie de elementos para la producción y la extracción de petróleo. O sea que el Estado, Pablo, generó una corriente de movimiento económico dentro del ámbito privado nacional, y obviamente el golpe del 30 puso coto a esta situación. Tendremos que ver una especie de languidecer en la década del 40, hasta que, bueno, mañana, si te parece, sí, lo continuamos con explicando qué ocurrió a partir de 1944-45 con esta empresa estatal argentina. Impresionante, Villar. Muy buena historia, muy bien sintetizada, sobre todo con esos elementos claves para pensar el nacimiento de la, vamos a decir, empresa de bandera de la energía de nuestro país, que además, bueno, como bien destacaste, Villar, fue también pionera para todo Latinoamérica, ¿no? Efectivamente, para toda Latinoamérica. Entonces ahí también, fíjate que estábamos hablando de una empresa que generó su propio capital. Y vos sabés un dato interesante, el ataque que se hizo a Mosconi a partir de esta vinculación, como te dije, esa formación que tiene en Alemania, primero, era que era germanófilo. Y en 1930, Pablo, ¿sabés que se lo acusó de comunista? Uh-huh. ¿Por qué? Porque claro, en ese momento el gobierno y YPF estaban negociando equipamiento con los rusos, con la, uh-huh, con la URSS, ¿estamos de acuerdo? Y después lo sacaron a patada. Y lo mandaron preso y después lo sacaron del país. O sea, digo esto para que los que analizan la historia argentina vean cómo muchos de los patriotas que tienen nombre de calle solamente conocemos el nombre y no conocemos su historia. El tipo murió en el 40, Pablo, debiendo la hipoteca de la casa a su familia. Uh-huh. Esos son los finales que tenemos de muchos de nuestros patriotas realmente, lo cual no se siente orgulloso. Y te doy un dato más, Pablo, y esto es una cuestión personal. He usado pines de YPF en algunas escuelas, y algún directivo en algún momento me dijo que yo estaba bajando línea. Imagínate el nivel de gente que tenemos en el sistema educativo. ¿Podemos prosperar como país? Y no, digo, si yo voy con una remera que dice London USA o con la bandera de John Le Cook, no estamos todos perfectos. No pasa nada. Sí. Entonces, perdone que cuente esta pequeña anécdota que no tiene nada que ver con el tema, pero es representativa de lo que es nuestra sociedad, Pablo. Ya te digo, en Wembley que nos saltas un inglés, uh-huh, y después avalamos política de entrega. Bien, me gustó una palabra. Me gustó una palabra que rescató, que no se usa mucho, pero sí era muy de época y que mencionó Mosconi, que es trust. Algunos tienen el trust en la cabeza, digamos, ¿no? ¿Se acuerda el trust joyero relojero? Algunos tienen todos los trust adentro. Antes se llamaba trust, ahora se llama cartelización o monopolio privado. Pero vuelvo a repetir, Martínez, cuando hay un poco de competencia, parece que competencia con el Estado nunca es competencia, uh-huh, es competencia desleal. Liberalismo bastante particular el nuestro. Lástima que los sectores medios lo aceptan con tanta docilidad. Te mando un abrazo, Villar. Un abrazo grande, Martínez, hasta luego.